El IMER y Radio Ciudadana presentan Sonidos Incluyentes. Sonidos Incluyentes. Derechos humanos, análisis e información de la comunidad LGBTTI. Un programa en colaboración con Así Legal, conducido por José Luis Gutiérrez Román. Bienvenidos y bienvenidas a Sonidos Incluyentes, un espacio de acción, denuncia y análisis que busca contribuir al reconocimiento de los derechos de las personas lesbianas, gays, bisexuales, transexuales, travesti e intersex, conocidos como población LGBTTI. Mi nombre es José Luis Gutiérrez y les invito a que nos acompañen este día, el programa de hoy, Día Internacional contra la Homofobia, Transfobia y Bifobia. El próximo 17 de mayo se conmemora un año más de este importante día. Para hablarnos de su origen y su significado, tenemos en el estudio a Lorkin Castañeda, lesbiana feminista y defensora de los derechos humanos de la población LGBTTI. Lorkin, bienvenida a Sonidos Incluyentes. Muchas gracias, José Luis, muy buen día. Les invitamos a ponerse en contacto con Sonidos Incluyentes a través de nuestras redes sociales. En Facebook estamos como Así Legal y en Twitter como @asilegal_df. También les invitamos a visitar nuestra página www.asilegal.org.mx, en donde encontrarás mucha información sobre derechos humanos, además de que podrás escuchar, descargar y compartir todas las emisiones anteriores de Sonidos Incluyentes. Ante la discriminación, prejuicios y estereotipos, escuchemos la diversidad de nuestras voces. Comenzamos. ¡Mambo! Maldito. Todos te dicen que sos. Maldito. Así es como te ves. Maldito. Sen, que sé, que sé, sen, sen. Maldito. Que sé, que sé, que sen, sen. Maldito. Todos te dicen que sos. Escuchando Mal Bicho del grupo argentino Los Fabulosos Cadillac. Les recuerdo que el día de hoy platicaremos sobre el Día Internacional contra la Homofobia, Transfobia y Bifobia. Y para ello, contamos en el estudio con Lorkin Castañeda, lesbiana feminista y defensora de los derechos humanos de la población LGBTTI. Antes de iniciar con la entrevista, quisiera que nos acompañaran a escuchar la información que nuestra producción nos preparó sobre el tema del día de hoy. Lorkin, ¿nos acompañas? Claro, con gusto. Soy José Luis Gutiérrez. Recuerden, estamos en Sonidos Incluyentes. No le cambien. Tu opinión suena. Lésbico, gay, bisexual, transexual, travesti, transgénero e intersexual. Día Internacional contra la Homofobia, la Transfobia y la Bifobia. Ellos y ellas, los raros, los despreciados, están generando ahora alguna de las mejores noticias que nuestros tiempos transmite la historia. Armados con las banderas del arco iris, símbolo de la diversidad humana, ellos y ellas están volteando una de las más siniestras herencias del pasado. Los muros de la intolerancia empiezan a caer. Esta afirmación de dignidad que nos dignifica a todos nace del coraje de ser diferente y del orgullo de ser humano. Eduardo Galeano. El 17 de mayo es el Día Internacional contra la Homofobia, la Transfobia y la Bifobia. Su surgimiento se da a partir de la eliminación de la homosexualidad de la lista de enfermedades mentales por parte de la Asamblea General de la Organización Mundial de la Salud en 1990. ¿Y qué es la homofobia, la transfobia y la bifobia? La homofobia hace referencia al odio que existe en contra de las personas homosexuales. La transfobia es el odio o el rechazo hacia las personas transexuales. Y finalmente, la bifobia, que es el odio, el rechazo hacia las personas bisexuales. En México, el año 2014 fue el primero en el que se celebró el Día Nacional de la Lucha contra la Homofobia, que está fundamentado en la prohibición expresa a la discriminación de una persona a causa de su orientación sexual e identidad de género. Y aunque en el país hay muchos avances con relación al reconocimiento y respeto de los derechos de las personas LGBTTI, aún hay muchos retos. México es el segundo país a nivel mundial con mayor número de homicidios por homofobia, y se estima que por cada caso reportado existen otros 3 que nunca se denuncian. Acompáñanos en Sonidos Incluyentes, el tema de hoy: Día Internacional contra la Homofobia, la Transfobia y la Bifobia. Tu opinión suena. Soy José Luis Gutiérrez, seguimos en Sonidos Incluyentes. El día de hoy platicaremos sobre el Día Internacional contra la Homofobia, la Transfobia y la Bifobia. Y contamos con la presencia de Lolkin Castañeda, lesbiana feminista y defensora de la población LGBTTI. Lolkin, nuevamente bienvenida a Sonidos Incluyentes. Muchas gracias, un tema muy interesante para comentar. Claro que sí. Oye, Lolkin, me gustaría que para empezar nos pudieras decir qué debemos entender por homofobia, bifobia y transfobia. Bueno, en realidad es una definición que lo que hace es evidenciar la desigualdad hacia las personas lesbianas, homosexuales, bisexuales, transexuales, por el simple hecho de amar a una persona de su mismo sexo, por su identidad de género, por su apariencia. Bueno, pues en nuestra sociedad ha sido construida a partir de un modelo heteronormado, uh-huh, que es el que justifica quiénes forman parte de una sociedad, qué es lo que está bien y qué es lo que está mal. Y a partir de ese modelo, todo lo que sale, todo lo que rompe esos límites y atenta contra esa heteronorma es definido a partir de prejuicios, okay, a partir de estigmas y de insultos, justamente intentando segregar a la gente por ser lesbiana, a las personas por su apariencia, por su identidad de género, por su expresión de género. Y entonces, lo más grave de la homofobia, de la lesbofobia, bifobia, transfobia, los casos más graves podemos encontrarlos justamente a partir de la nota roja. Es decir, cuando hay asesinatos motivados por el odio que puede provocar un acto irracional en contra de otra persona. O sea, hasta la muerte de estas personas puede llegar sentido. Así es. Sin embargo, te diría que los estragos realmente de la discriminación por homofobia, lesbofobia, transfobia, bifobia, lo más grave está en lo cotidiano. Okay. Lo más grave es cuando una persona tiene que emigrar de su comunidad huyendo para ocultar que es homosexual y tiene que dejar sus raíces, su familia, su apoyo, su forma de vida para preservar la seguridad. Es cuando alguien, por ejemplo, sin ser despedida, abandona su trabajo, okay, por las burlas, por el acoso laboral que le ocasiona, pueda suponer que es lesbiana o que es homosexual. Y que, bueno, todo esto es del ámbito de lo subjetivo, pero también tenemos el acoso escolar todos los días, justamente, que se funda en estas cuestiones de género, uh-huh, de violencia, que dicen vieja el último. Sí, desde ahí. ¿Qué? ¿Te vas a rajar? ¿no? Creyendo justamente que esta devaluación de lo que tiene poder en nuestra sociedad, de lo masculino, es reducido al sinsentido y a la exclusión de lo femenino. Esa es la homofobia, es una práctica cultural que además, te diría, ni siquiera es que sean los heterosexuales odiando a la gente que no es heterosexual. Es un mecanismo cultural que hemos aprendido y que cuando vemos el programa de la televisión en donde el mesero es homosexual, se cae y entonces la gente se burla, lo patea, le da de zapes, eso nos genera una risa, ¿no? En lugar de decir, la violencia no debería de generarnos risa. Claro. O sea, la violencia tendríamos que renunciar a ella, incluso en los chistes. Como que lo normalizamos en Así muchas es. Ocasiones, ¿no? Mira, Lorky, vamos a un corte, pero cuando regresemos me gustaría que nos pudieras decir, ¿existe homofobia, transfobia, lesbofobia institucional? ¿Y qué tanto la homofobia, la transfobia, la lesbofobia afecta para el reconocimiento de los derechos de las personas pertenecientes a esta comunidad? ¿Te parece? Claro que sí. Vamos a un corte, regresamos. Soy José Luis Gutiérrez y estamos en Sonidos Incluyentes. No le cambie. Síguenos y escríbenos a través de Twitter, @asilegal_df y Facebook, Así Legal. ¿A dónde, a dónde? No te vayas. Sigue escuchando Sonidos Incluyentes. Esto es Sonidos Incluyentes. Continuamos. Visita www.asilegal.org.mx. I met her in a club down in Old Soho, where you drink champagne and it tastes like Coca-Cola. C-O-L-A, Cola. She walked up to me and she asked me to dance. I asked her her name and in a dark brown voice she said, estamos de regreso en Sonidos Incluyentes. Mi nombre es José Luis Gutiérrez y continuamos platicando con Lorkin Castañeda. El día de hoy estamos platicando sobre el Día Internacional contra la Homofobia, la Transfobia y la Bifobia. Lorkin, estamos platicando sobre cómo esta homofobia, bifobia, transfobia, lesbofobia afecta, que llega al grado hasta de, en muchas de las ocasiones, las personas pertenecientes a esta comunidad se quiten la vida. En muchas otras, los homófobos son los que perpetradores de estos crímenes, ¿no? Pero vamos a escuchar lo que nuestro equipo de producción registró en las calles de la Ciudad de México. Regresamos en un momento. Tu opinión suena. ¿Sabías que existe un Día Internacional contra la Homofobia, la Transfobia y la Bifobia? No, la verdad no tenía idea de que existiera ese día. No, yo tampoco sabía que hubiera un día en específico para poder hablar de estos temas. ¿Sabes qué significa la homofobia, la transfobia o la bifobia? Sí, creo que es como aversión a estar con gente homosexual o transexual. La bifobia no sé de qué se trata, nunca lo había escuchado. Nada más había escuchado de un término que es la homofobia. Los otros dos no los había escuchado, pero más o menos me imagino que es la misma inadmersión hacia este tipo de personas con este tipo de identidad de género. ¿Te consideras una persona homofóbica, transfóbica o bifóbica? ¿O conoces a alguien que sea así? No, yo no me considero homofóbica ni transfóbica, pero sí conozco gente que es homofóbica. Tu opinión suena. ¿Qué tanto afecta estas fobias? ¿Qué tanto afectan al reconocimiento de los derechos de las personas pertenecientes a nuestra comunidad? Pues mira, es determinante cuando un gobierno envía una señal de no reconocimiento de derechos amplios a lesbianas, homosexuales, bisexuales, transexuales, pues lo que está diciendo ese gobierno de manera velada es: aquí se permite discriminar. Aquí hay personas de primera y hay personas de segunda. Uh-huh. Y cuando ese mensaje surge desde los representantes políticos, desde el gobierno, pues la realidad es que es un permiso implícito para que la gente comience a replicar la segregación, la violencia, la desigualdad, los prejuicios, etcétera. Yo te diría que por supuesto que existe la discriminación institucionalizada, uh-huh, y surge desde esta lógica de sostener leyes desiguales, de sostener requisitos innecesarios para acceder a un derecho, de vulnerar la constitución política de nuestro país, que dice que tenemos un principio de igualdad todas las personas. Así es. Y que a nadie puede ni debe discriminársele, y que más allá de ese mandato, pues la realidad, hoy por hoy lo podemos ver. La Ciudad de México tiene matrimonio civil igualitario desde hace 6 años. Así. Y este ha sido una medida normalizadora, civilizatoria para toda la sociedad, diciendo: hay parejas de lesbianas, hay parejas de homosexuales que van a contraer matrimonio, que tienen tiempo viviendo y que lo que quieren es garantizar sus derechos como cualquier otra pareja. Uh-huh. Tienen hijos, otros no tienen hijos, pero forman parte de la riqueza de nuestra sociedad. Y entonces toda la cultura en consecuencia comienza a cambiar. Sin embargo, tienes el estado de Morelos, el estado de México, tienes Puebla, tienes Oaxaca, resistiéndose a los argumentos que la misma Suprema Corte de Justicia ha dado, diciendo: todos los derechos para todas las personas en igualdad de circunstancias. Entonces, en realidad hay un doble discurso, ¿no? Hay una doble moral que deja ver claramente cómo pretenden imponer su moral como un bien público. Es decir, su ideología, su religión, su moral del gobernador de Chiapas es muy buena, está muy bien, pero eso forma parte del ámbito de su vida privada. Claro. No puede ser el tabulador con el cual se diseñen las políticas públicas. Entonces, por supuesto que no. En realidad, cuando no hay este avance y este reconocimiento de derechos, lo que generan es mucho malestar en la población, que se tenga que tengamos que buscar recovecos en la ley para poder garantizarnos el bienestar, pero también que en muchos casos la violencia genere desesperanza. Y esa desesperanza ocasione frustración, adicciones, violencia, suicidios, claro, en fin, una serie de problemáticas. Lorkin, y también hemos visto que han surgido muchas medidas como declarar a ciudades amigables o ciudades friendly con la población LGBTTI. Ya hablamos de esto en este programa en algún momento de la vida, pero sabemos que el 17 de mayo es el Día Internacional o conmemoramos el Día Internacional de la Lucha contra la Homofobia, la Bifobia, la Transfobia, la Lesbofobia, todas estas fobias que afectan, que atentan no permiten el reconocimiento de los derechos de la población LGBTTI. ¿Qué celebramos? ¿Qué festejamos ese día? Bueno, más que una celebración, yo diría que es una conmemoración. ¿De dónde surge lo del 17 de mayo? Bueno, uh-huh, la Organización Mundial de la Salud hace una declaratoria diciendo: quienes son lesbianas y homosexuales y transexuales no son personas enfermas mentales. Okay. Que eso, bueno, pues se tenía la duda, ¿no? Entonces, ¿en qué año quitó esto? Fue en el 94, algo, me parece. Sí. No tengo la fecha muy clara. Sí. Porque no soy fan de lo médico. Ya, yeah, ok. Mi visión y mi análisis está centrada más que en los cromosomas y si en eso se podría justificar o no la desigualdad, pues en entendernos en términos de relaciones sociales. Por supuesto. Y entendernos que más allá de que alguien tenga dos ojos o uno solo, tenemos la misma dignidad, tenemos la misma aspiración a vivir en libertad y ser felices, ¿no? Claro. Ese es el común que tiene la gente, que tenemos. Entonces, bueno, a partir de esa determinación, pues la verdad es que es un motor de lucha, un motor de organización para la sociedad civil, en este sentido de ir a justificar, bueno, tú decías que no me darías derechos porque probablemente yo sería una persona enferma mental. Sin embargo, queda demostrado que no lo soy y ahora no tienes pretexto para seguir sosteniendo esta desigualdad, ¿no? Uh-huh. Entonces, por eso este día ha sido definido como el día de lucha contra la homofobia, esa homofobia institucionalizada, y de ahí, bueno, derivado en esta gran especificidad que no es solo homofobia, sino también la lesbofobia, la bifobia, la transfobia, y cómo cada una de ellas hacen una problemática distinta. Pero también te diría, yo soy muy escéptica de estas medidas, de estas declaratorias sin cuerpo y sin ángel. Cuando es una medida para tomar la foto, claro, y hacer una base de llegada, pues la verdad es que me parece que nos perdimos en el rumbo, uh-huh, porque lo que necesitamos discutir es el fondo. En la Ciudad de México, yo lo he criticado en algún momento, han hecho medidas, por ejemplo, para el 17 de mayo y la Dirección de Igualdad y Diversidad Social ha tomado las azoteas de la ciudad para arrojar globos de colores, uh-huh, sí, como lucha contra la homofobia. Yo digo, bueno, pues a menos de que determinen que Dios es homofóbico, pues no sé para qué le mandan a ellos los globos. Seguro con las quieren, peticiones, ¿no? Quieren que le llegue el mensaje, ¿no? Cuando en realidad, pues lo que necesitamos que es que se hagan programas específicos. Totalmente. No para un día. O sea, no necesitamos una conmemoración un día. Necesitamos ese día ponernos de acuerdo qué vamos a hacer el resto del año. Claro. ¿Cómo vamos a ensanchar el marco de derechos? ¿Cómo es que las personas transexuales no tienen el derecho a acreditar su identidad jurídica? Terrible. Más que en el Distrito Federal, en la, sí, Ciudad de México. ¿Qué sucede en el resto del país? Uh-huh. ¿No? ¿Cómo avanzamos hacia allá? ¿Cómo hacemos realmente leyes que eliminen cualquier, cualquier identidad como motor de justificación y las hacemos plurales, uh-huh, abiertas, para quien las necesite? Para quien quiera echar mano de ese derecho, pueda garantizarlo sin ningún requisito extra, sin ningún tiempo extra, ¿no? Es el objetivo. Lurkin, sin duda este 17 de mayo nos da mucha reflexión para entender estos temas de la homofobia, bifobia y transfobia, pero lamentablemente se ha acabado el tiempo del programa y no quiero irme sin que antes nos puedas dar las redes sociales, donde podemos encontrarte, tus datos para poderte localizar y seguirte en todo el trabajo que vienes haciendo en favor de la comunidad. Claro que sí, con mucho gusto. Estoy en Twitter como @lolkincast. Mi correo electrónico es igual a lolkincast@gmail.com. Y bueno, lo que yo les digo es que los cambios que necesitamos tenemos que hacerlos de manera organizada, toda la sociedad civil. Y ahí es preciso que todas las voces sean escuchadas, pero que la gente en particular se tome la molestia de conocer sus derechos y de no guardar silencio ante los actos de discriminación, de desigualdad, de violencia, de los que somos objeto todos los días en todo el país, ¿no? Claro. La verdad es que las necesidades y las aspiraciones de igualdad y de felicidad que tenemos en la Ciudad de México son iguales a las del resto del país. Así que no hay por qué seguir limitando este reconocimiento pleno. Claro, pues ahí está el mensaje. Conozcamos nuestros derechos, alcemos la voz, no nos quedemos callados, luchemos por nuestros derechos. Muchísimas gracias, Lurkin. Muchísimas gracias. Gracias, José. Sonidos Incluyentes es un esfuerzo de asistencia legal por los derechos humanos. Síganos a través de Twitter en @asilegal_df y en nuestro Facebook estamos en Así Legal. También puedes visitar la página www.asilegal.org.mx, donde encontrarás mucha información sobre derechos humanos, además de que podrás escuchar, descargar y compartir todas las emisiones anteriores de Sonidos Incluyentes. Agradecemos en los controles técnicos a Roberto Portillo, también a Carolina Valle, productora del Instituto Mexicano de la Radio, por todo su apoyo, y a Adriana Aguilar de la producción de Así Legal. Ante la discriminación, prejuicios y estereotipos, escuchemos la diversidad de nuestras voces. Hasta el próximo viernes. Sonidos. Sonidos incluyentes. Sonidos Incluyentes es una producción del Instituto Mexicano de la Radio en colaboración con Así Legal.